cansado de sentarme entre tus piernas de cristal. Y cada paso que deslizo por encima de tu piel me desvanece, me revive y me vuelve a retroceder. Hay un millón de cosas que quisiera susurrar y tengo que contentarme con gritarle a mi salón. No pensé a tus leyes, no lograrás descifrarme. Encontraste la salida y me quedé yo en un cajón. Que mientras tanto escuches cuando hago crujir mis manos, desesperado y quieto, perdido desde un rincón. Espero que el silencio no te cambie demasiado. Bueno, amigos y amigas, seguimos aquí en sintonía de Hablemos de Salud, su programa aquí en Radio Casa de la Cultura. Bienvenidos a los que recién nos están sintonizando. Todavía no hemos dicho el tema que vamos a conversar el día de hoy, pero Mayrita, estamos hablando hoy de un tema muy interesante que nos compete a todos. En algún momento tenemos que ir prestarle atención a este tema. Vamos a seguir entonces con la presentación del tema. Hablemos de salud con el entrevistado. Hoy estamos con... Hoy nos acompaña la doctora Gabriela Yerovi, especialista de enfermedades infecciosas con potencial epidémico y pandémico, que es del Ministerio de Salud Pública. Bienvenida, Gaby. Buenas tardes, mucho gusto. Muchas gracias por este espacio, gracias a la radio y por encontrarme aquí para poder difundir esta información. Esta información tan importante, tan de interés para todos, para toda la comunidad. El tema de hoy es afecciones de la piel en el Ecuador. ¿A quién no le interesa? Todos hemos sufrido alguna vez algún tipo de afección en la piel. Particularmente el día de hoy estamos hablando de este tema porque nos enmarcamos en el Día Mundial de la Lepra o de la enfermedad de Hansen, que se llama, ¿verdad? Me imagino que lo apropiado sería enfermedad de Hansen, pero sí, todo el mundo lo conocemos como enfermedad de lepra. ¿Qué son? Pero antes de hablar de este tema, ¿qué son las afecciones de la piel, Gaby? Ok, bueno, muchas gracias nuevamente por el espacio. Una de las cosas aquí principales para tomar en cuenta es que la piel, primero debemos considerar que es el órgano más grande que tenemos, ¿no? Si es que le abrimos a un ser humano la piel, vamos a tener más o menos un espacio de 1.65 metros cuadrados de superficie. Entonces es gigantesco nuestra piel. Y la piel además es nuestro órgano mayoritariamente de protección, es nuestra barrera inmunitaria, ¿sí? O sea, nos ayuda a regular el calor, la temperatura, es nuestro órgano principalmente sensorial, ¿no? Entonces, cuando hablamos semiológicamente de afecciones que pueden afectar la piel, digamos vulgarmente pueden ser las clásicas manchitas o que se le puso rojo, no sé qué. Uh-huh. Todo esto tiene diferentes vocabularios semiológicamente o médicamente hablando. O sea, por ejemplo, tenemos las máculas, las pápulas, las vesículas, uh-huh, las nódulos, las pústulas, que van a variar, depende de cada descripción, cada lesión va a significar algún tipo de enfermedad o sintomatología, ¿no? Y eso en cristiano, ¿cómo quién dice? ¿Qué significa? Por ejemplo, supongamos una de las clásicas afecciones a la piel va a ser una quemadura solar, uh-huh, ¿no es cierto? Otra que sería como una mácula, un enrojecimiento de la piel. Una rosácea. La rosácea más bien es un tipo, si cabe el término, un tipo de acné que podríamos uh-huh. tener. Otra afección precisamente es el acné, que uh-huh. afecta casi en el 80% a los adolescentes, pero también hay mujeres que hasta los 50 años pueden presentar acné, uh-huh. ¿no? Entonces, tiene mucho que ver con un desbalance hormonal, pero, y esta, por ejemplo, la semiología clínica sería un eritema, sí, porque está enrojecida la piel con una pústula, por ejemplo, ¿no? Que sería una espinilla, como vulgarmente se le conoce, ¿no es cierto? El nombre es pústula. Y que puede ser que el acné es súper grave, puede llegar a ser un nódulo quístico, o sea, cuando uh-huh. ya son esos acnés súper complejos que son así hasta un poquito deformantes y todo lo demás, ¿no? Ya, claro. De ahí tenemos otra afectación que puede ser, por ejemplo, la psoriasis, donde haber escuchado. Uh-huh, uh-huh. Es una enfermedad totalmente inflamatoria, autoinmune, que responde a muchísimas causas, sí, es multifactorial, ¿no? Esa, por ejemplo, presenta descamación, yeah. sí, enrojecimiento, que se llama eritema, etcétera. Autoinmune, en este sentido, cuando hablamos de afecciones de la piel, ¿qué significa? Que el mismo cuerpo, por alguna razón, está generando una respuesta contra las células inmunitarias de la piel, que se llaman células de Langerhans, por ejemplo. Ya, ese es el nombre técnico de la afección. Ajá. Uh-huh. De ahí tenemos una otra presentación, que es el melanoma, ¿no? Que ese es un cáncer en la piel que es bastante complejo. A ver, si es que hablamos de cáncer de piel, hablamos de lesiones benignas y lesiones súper, súper malignas. Okay. Cuando hablamos de lesiones benignas, hablamos de, qué sé yo, de cáncer espinocelular, de vasocelular, que con una buena cirugía local sale la lesión y ya está. Uh-huh. No pasa nada, no hay... ese cáncer no se va a correr a otro lugar en tu cuerpo ni nada por el estilo. Okay. No va, es decir, localizado. No, exactamente, no va a ser metástasis y generalmente se relaciona a las grandes exposiciones de sol en las horas no debidas. Ya hemos hablado en estos programas anteriores, Gaby, porque justamente estábamos con una radiación súper alta en Ecuador. Y claro, y una de las medidas de protección era mantenerse ocultado del sol para evitar justamente cáncer correcto. De piel, ¿no? Pero en cambio la lesión maligna del cáncer de piel, eso ajá. sí es el melanoma, eso sí hace metástasis, eso es súper complejo, por eso se dice que siempre tú, mientras te duchas, siempre te revises tu piel. Como es tan grande, siempre debes revisarte, siempre debes ver cómo van esos lunares. Creció el lunar, cambió de forma, se hizo más grande, se sobresalió, ¿qué le pasó al lunar? O sea, siempre chequear. Entonces, el melanoma sí es peligroso y eso sí hay que ir a urgente a derivar a ese paciente al servicio que uh-huh. corresponda. Ajá. Una importante recomendación esta, ¿no? Sí. Para tomar en cuenta. Sí, sobre todo que, como tú dices, cualquier anomalía, uh-huh. consultar con el médico de cabecera, que todos sí. tenemos nuestro médico de familia, así ¿no? Así es, así es. Bueno, sabemos que en el Ecuador, por su ubicación, como hablábamos, tenemos mucha radiación del sol. Me imagino que es una de las afecciones principales, ¿no es cierto?, sí. de piel. Sin embargo, ¿cuáles son las afecciones más comunes en el Ecuador? En el Ecuador, bueno, principalmente la psoriasis, la dermatitis atópica, la dermatitis seborreica, la quemadura de sol, el eczema, que normalmente es una lesión seca que se descama principalmente en... voy a hablar vulgarmente en las coyunturas de las personas, ¿no? En las articulaciones de las... Quiere de decir, en el codo, correcto, o sea, en las muñecas, atrás de las rodillas, de las orejas, en el cuello. Okay. Y está totalmente relacionado con procesos de altísimo estrés de la persona. Uh-huh. Okay, es nervioso, entonces. A veces saben decir los sabios que la boca calla lo que el cuerpo quiere decir. Uh-huh. Y una de las, digamos, de nuestro espejo es nuestra piel. Okay. Nuestra piel en algún momento, eso te puede decir cualquier dermatólogo, en algún momento expresa lo que nos está okay. pasando. Qué interesante. Ajá. Sí, es verdad. A veces uno está con ira sí. y lo primero que ves es la cara enrojecida, así es, ¿no? Así es. Entonces es súper interesante este tema de uh-huh. la piel y tú ves, por ejemplo, que muy poco nos tomamos en cuenta o incluso nos cubrimos, ¿no? Así. Ajá. Tenemos miedo de de nosotros mismos. La otra lesión muy común acá son las verrugas, que son las verrugas comunes, comunes, muy, muy clásicas. Estas son causadas por el papiloma virus, un tipo de virus. Son más o menos unas 8 cepas que producen estas verrugas. Vulgarmente a las verrugas en la comunidad se les conoce como michas. Ajá, ¿no? Las famosas michas. Ajá, es una lesión bastante, bastante común en nuestro medio, sobre todo cuando hay en los extremos de la vida, ¿no? En niños de hasta los 5 años sabe aparecer bastante y en las personas de adultas mayores. Ajá. Sí. También tenemos la pediculosis, ¿no? Que es la la infestación, digamos, por el Sarcoptes cave, que es un insecto que es te hace el tener piojos, que es el Sarcoptes cave, es el piojo. Sí, sí, es un piojo que es netamente, o sea, un piojo, por ejemplo, un piojo de una paloma nunca te va a transmitir a ti, pero un piojo del humano, o sea, el piojo del humano es justo del humano. Entonces le fascina el pelo del humano y se reproduce por liendres y todo eso. Ajá. Y ellos son los que dan esta enfermedad de Lyme, ¿no? No, esa es la garrapata. Sí, pero esa es de las montañas rocosas que generalmente se dan en los Estados Unidos. Ajá. Okay. Pero la otra enfermedad es la escabiosis, que es lo que nosotros igual en la comunidad le conocen como el rasca bonito. Ah, okay. Que es científicamente sería la sarna. Esas son como las más comunes afecciones que tiene el Ecuador. Y todas son tratables, Gaby. Sí. Perfecto, entonces todas son prevenibles. Totalmente prevenibles. Sí, dependiendo de qué sea, por ejemplo, no sé, para la escabiosis hay que dar tratamiento permetrina, o sea, en la piel, cambiar sábanas. O sea, no es nada del otro mundo. Exactamente. Okay. Pues sí, esto es súper importante conocerlo y también el día de hoy nos convoca a hablar sobre este tema de las afecciones de la piel. Como les decía anteriormente, todos los meses de enero a nivel mundial se conmemora el Día de la Enfermedad de Hansen o el Día de la Lepra. Uh-huh. Es una enfermedad que se la conoce desde tiempos bíblicos, ¿no es cierto? Sí. Siempre hemos escuchado sobre la lepra, pero debemos decirlo, tiene una carga discriminatoria bastante fuerte. Muy bien. A lo largo de la historia se la conoce como una enfermedad de alto contagio, y me imagino que lo es, y alrededor de esta enfermedad existen muchos mitos que actualmente ahondan la exclusión social de esas personas que la padecen. Totalmente. ¿No es verdad? Sí, la lepra es una enfermedad infecciosa, crónica, producida por una bacteria, Mycobacterium leprae. Uno se infecta de la lepra por transmisión, digamos, aérea, por respirar las gotitas de la conversación con la otra persona. Como una gripe. Exactamente, que esté infectada, ¿sí? Por eso es la, a nivel mundial, regional y del Ecuador, lo que se trata es que el personal de salud empiece en su cerebro piense que la lepra no se ha acabado, que existe, y que tome en cuenta una lesión. ¿Cómo yo identifico que es lepra? Una manchita rojiza, blanquecina, cobriza, que sea plana o un poquito elevada, que no cura, que es micosis, que le hacen el KOH, que no sé cuánto, y no cura la mancha, va ya 6 meses, ya va 1 año, y le toco la mancha y no hay sensibilidad, eso es lepra. Okay. Entonces, en el personal de salud hay que difuminar esto, hay que sensibilizar a la gente a que en el país aún hay lepra. Hay muy pocos casos, estamos en vía de eliminación, pero aún hay, y que debemos tener conciencia de que cuando nos presente un paciente que diga, mire, ¿sabe qué? Además me salió esta mancha ya hace tiempo y no se me cura, empezar a pensar en nuestro cerebro que puede ser lepra, ¿no? Gaby, a propósito, ¿podemos conocer cuántas personas en el Ecuador tienen lepra? Sí, al momento los datos que nos arrojan la vigilancia epidemiológica en el año 2017, 33. Pero esto es importante también aclarar, ¿no? Cuando nosotros hacemos diagnóstico de lepra, si es que haríamos un diagnóstico súper, súper temprano, precoz, como se debe hacer, tendríamos, digamos, clínicamente hay dos formas de lepra, la pausivacilar y la multivacilar. La pausivacilar es cuando tienes de 1 a 5 lesiones, y la multivacilar es cuando tienes más de 5 lesiones. ¿Ya? ¿Y lesiones qué? Las manchitas. Las manchitas. Las manchitas rojizas, cobrizas, blanquecinas, planas o elevaditas. Uh-huh. ¿Ya? Entonces, si es que tenemos, deberíamos como país, casi todos nuestros casos de ser pausivacilares. Claro. Sí, porque estamos con un diagnóstico precoz de la enfermedad. Uh-huh. Pero la gran mayoría de estos 33 casos, 24 son multivacilares. Entonces, uh-huh, estamos llegando con el diagnóstico aún tardío. Por eso es que decía anteriormente que hay que incentivar al personal de salud a que siga pensando en lepra. Uh-huh. Y educando a las personas también, ¿verdad? Para y que detectar. No va a pasar nada. Ojo, ¿no? O sea que... que si es que hay alguien con lepra en la familia, hay que llevarlo rápido al centro de salud, hay que referirse al paciente y hay que dar la medicación. La medicación es totalmente gratuita. Si es que es pausivacilar, toma 6 meses, ¿sí? Una medicación que es un grupo de antibióticos que se llaman poliquimioterapia o multimedicamentos, ¿sí? Uh-huh. Esta tiene rifampicina y dapsona. Y si es que es un multivacilar, toma 12 meses. Uh-huh. Además de la dapsona y de la rifampicina, hay que agregarle la clofazimina. Hay presentaciones de estas drogas, nos vienen, como es una enfermedad de eliminación a nivel mundial, entonces nosotros como Ecuador recibimos de forma de donación por la Fundación Nippon a través de la Organización Mundial de la Salud y Novartis, los laboratorios Novartis de Suiza, ellos nos dan esta donación de medicamento a toda América Latina. Mi Gaby, ¿este tratamiento podemos conseguirlo totalmente en cualquier establecimiento de salud más cercano de nuestro? Sí. ¿Está disponible? Disponible y es totalmente gratuito. Y entonces lo que quiere decir es que la lepra tiene cura. Así es, y lo más interesante que como es una micobacteria, hay que tomar en cuenta esto, es decir, puede que yo me infecte, pero el periodo de incubación puede ser 3 años. Entonces yo debo pensar, porque es una micobacteria, al ser una micobacteria tiene características especiales que puede estar silente mucho tiempo en el cuerpo del humano. Entonces puede quedarse 3 años o a veces puede quedarse hasta 20. Bien. Entonces no podemos dejar de pensar en esta enfermedad. Exacto. Hasta no erradicarla por completo. Yo leía que Chile ya lo tiene erradicado. Totalmente. Es el único país en América Latina que logró, del Cono Sur, perdón, que logró eliminar la enfermedad. ¿Y cuál es el país con mayor incidencia? O sea, entre los países, es súper, súper interesante cuando ves las cifras estadísticas. El 94% de casos a nivel mundial se encuentran en 13 países. Entre esos principalmente Bangladesh, la India, Brasil. Uh-huh. Sí, por ejemplo, en el Cono Sur, en América Latina, casi el 90% de los casos están en Brasil en lepra. Okay. ¿No? Acá tenemos ya obviamente un poco, muchísimo menos, pero Brasil va a la cabeza, Nepal, Bangladesh, Tanzania, Myanmar, Nepal, Nigeria, Filipinas, Sri Lanka. ¿Y qué de común hay en estos países que permite que la lepra se mantenga? ¿Es un tema de sistemas de salud? ¿Es un tema de...? De inequidad, tal vez, también, social. Okay. Uh-huh. En el acceso a... Sí, y de hecho, por ejemplo, ves un tema cultural súper fuerte cuando tú en el inicio hablabas del estigma y la discriminación. Uh-huh. En Bangladesh y en la India, tú ya tuviste lepra, ¿no es cierto? Ya te curaste, todo lo demás. Uh-huh. Pero en el Bangladesh y en la India te discriminan y no te dan trabajo por haber sido un afectado por la lepra. Entonces, claro, o sea, llega a esos niveles inclusive legales de... Sí, de discriminación. Claro. Entonces, ¿por qué afecta o qué afecta en la lepra nuestro cuerpo? Afecta principalmente a nuestra piel y a los nervios periféricos, principalmente de nuestras extremidades. Por eso es que, bíblicamente hablando, si vemos las películas así que nos daban antes en la Semana Santa, veíamos a la gente la gente que tenía lepra así metida vendada, cuevas, ¿no? Vendada. En cuevas. En cuevas, aislada. Exacto. ¿Por qué? Porque se dañan los nervios periféricos de las manos, de los dedos, de los pies, de la nariz. ¿Cómo es ese daño, mi Gaby, para sí, la bacteria, una idea? La bacteria causa un daño en tus nervios más chiquitos que tienes. O sea, te causa una neuropatía. Los que se encuentran casi en la piel. Casi en la piel. A nivel de piel y en tus extremidades. En tus extremidades vas a tener unos nervios chiquititos, chiquititos, chiquititos. Uh-huh. Entonces daña estos nervios y lo que le pasa al afectado con lepra es que, suponte, camina y ha habido una piedra, se tropieza, no siente eso, uh-huh, y se lastima. Uh-huh. Y esa laceración se va complicando hasta hacerse gangrena, bla bla bla, y hay que cortar porque esa persona no siente. Pensemos, tipo, si cabe el término, la analogía, como un paciente diabético que tiene una neuropatía de uh-huh, periférica, ¿no? Uh-huh. No es fisiológicamente, no es como mismo se afecta, pero es para que más o menos comprendan que, claro, no siente la persona. Suponte, metió el pie en agua caliente y no sentía. Y se quemó. Y le causó una gangrena, y entonces hay que empezar a cortar. Okay, y entonces empieza la deformidad. Entonces, ahorita el legado que hay que hacer a nivel mundial es no más personas con discapacidad. Uh-huh. Y no más niños con lepra. ¿Por qué? Porque como cualquier enfermedad infecciosa, si yo tengo niños con enfermedades infecciosas, significa que no he controlado la enfermedad. Para que haya un niño significa que hubo N cantidad de adultos que le transmitieran. Mi Gaby, una pregunta importante. ¿En qué provincias del país predomina en el Ecuador la enfermedad? Sí, principalmente en las provincias de Guayas Rural, Los Ríos, Loja y El Oro. Uh-huh. O sea, son costa. Sí, y un poquito, claro, hay unos casos puntuales en la provincia de Sucumbíos. Pero algo interesante, uh-huh, que algún momento, más o menos en el 2017, se trató de hacer, es que ustedes conocen al armadillo, ¿no? Uh-huh. Que es este animalito. Sí, claro, que está en extinción. Que está en extinción y todo lo demás. El armadillo es un reservorio natural de la micobacteria leprae. Oh. Sí. O sea, él puede vivir con la micobacteria y no le pasa nada. Entonces, hay algunos temas culturales en la costa de nuestro país que se toman la sangre de estos armadillos. Y en Amazonía igual se come la carne. Exactamente. Entonces, ahí puede haber habido algún tipo de zoonosis de por medio, ¿no? Uh-huh. Podría estar. Uh-huh. Sería súper interesante averiguar eso, por ejemplo, ¿no? Exacto. Pero, y es tan curioso porque de los 10 casos que hay de lepra, 7 son en hombres. O sea, prevalece siempre la lepra en hombres. Obviamente también pensemos que el hombre hace trabajos de agricultura, uh-huh, de campo, entonces también tiene más libre posibilidad de contacto, ¿no? Así es. Wow, qué interesante. Estamos con un tema sumamente interesante. Gaby, muchas gracias por estar aquí. Nos estamos educando sobre el tema de la lepra, sacándonos de esos mitos y esa discriminación, sí, con respecto al tema. Yo creo que vamos a ir un ratito con un tema musical. Motona, del grupo musical quiteño La Máquina Camaleón. Y después vamos con un corte comercial. Ya regresamos, amigos. promocionales y publicitarios en Radio CCE. Unidos por la Danza presenta Recorriendo el Ecuador. Un solo escenario para 300 bailarines de Ambato, quienes pondrán en escena las costumbres y tradiciones de nuestro país. Haga suyo este evento el 31 de enero a las 7 de la noche en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Mayor información al 099-5765-821. Entradas a la venta en Ticket Show. Recorriendo el Ecuador. 30 obras en diferentes formatos son parte de la exposición El Viaje, de Carlos Revelo. El viaje se basa en un relato del filósofo Michel Foucault sobre la locura de varios textos de diferentes autores, tratando de interpretar y crear imágenes irreales. La muestra estará abierta hasta el sábado 8 de febrero, de 9 de la mañana a 5 de la tarde, de martes a sábado, en las salas Eduardo Kingman y Osvaldo Guayasamín, de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. El viaje espera por usted. La entrada es libre. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Bueno, estamos de vuelta aquí con el programa Hablemos de Salud. Estamos aquí para hablar sobre las afecciones de la piel. Estamos acompañados por la doctora Gabriela Yerovi. Gaby, muchas gracias por estar aquí nuevamente. Y estamos hablando puntualmente de la lepra, la enfermedad de Hansen, más conocida como enfermedad de la lepra. Y justamente en el corte comercial nosotros hablábamos de lo importante que es destacar y recalcar la importancia de pensar en la lepra. Es una enfermedad totalmente curable. Sí. Si es que se identifica a tiempo, previene las lesiones que impiden la movilidad de la persona que tiene la enfermedad, como es quedarse sin dedos, sin pie, uh-huh. ¿no es cierto?, por una posible gangrena. Entonces, tenemos que entender que es una enfermedad totalmente curable. Lo que conversábamos era, y nos contaba Gaby, es que si uno entra al tratamiento oportunamente, en 15 días estoy curado de la lepra. Entonces, primero, no hay que alarmarnos. Uh-huh. Segundo, si es que en algún momento nos llega uh-huh. a pasar. Y segundo, no hay que por qué discriminar. Así es. Pero claro, si es que soy un pausivacilar, no olvidarse que debo completar mi tratamiento 6 meses. Y si soy un multivacilar, terminar mi tratamiento los 12 meses. Perfecto, sí. Y justamente en las consecuencias que tiene para la persona no solo son físicas, lo que hablábamos era también un tema de discriminación social. Gracias a Dios, entonces podemos decir que el Ecuador no tiene una discriminación tan normalizada uh-huh. como otros países que impiden inclusive el trabajo, pero sí se da en la en el relacionamiento humano, ¿no? El comunitario. El comunitario, exactamente. Y bueno, y como tú nos decías, Gaby, esta incidencia en el Ecuador ha ido disminuyendo poco a poco. Sí. ¿Qué ha hecho o qué se ha hecho como país? ¿Qué ha hecho el Ministerio de Salud Pública para que esto se pueda lograr? Para que hayan nada más 33 casos a nivel nacional. Esto es un esfuerzo no de ahorita, no de este momento, es de tiempo atrás, ¿no? O sea, más o menos desde el año 2010 se crea el manual de atención de lepra. Sí, una de las últimas ediciones, y ahora al momento nosotros en el año, esperamos nosotros tener en el 2020 la publicación de otro manual que es una fusión entre una guía de práctica clínica, uh-huh. sí, y un manual operativo, ¿no? Entonces, okay. que es una normativa técnica básicamente. ¿Por qué? Porque hemos cambiado algunas cosas, sí, en cuanto al diagnóstico de la enfermedad, en cuanto al manejo de la enfermedad y sobre todo en que, como tú sabes y ustedes saben, al ser una bacteria ya empieza a tener resistencia a los antibióticos que anteriormente les mencioné. Entonces ya empieza a crear resistencia y tenemos que atacar con antibióticos, como se podría de hablar de una segunda línea de antibióticos, ¿no? Un poco más fuerte. Entonces, hay todo un proceso que hacer para actualizar. Esperamos, hasta el año 2019 nosotros ya hicimos la validación externa de este manual y nosotros esperamos publicarlo este año, así como sí que sí, el manual de lepra. Okay, qué interesante. Sí, porque esto va obviamente como respuesta también a la Organización Mundial de la Salud, quien saca el la estrategia de eliminación de lepra 2016-2020, ¿no? Como okay. Y ellos mandan todo un tema de un plan estratégico, un plan de monitoreo para ser aplicado a todos los países de la región. Entonces, el Ecuador tiene que cumplir estos compromisos de salud pública. Así es. Uh-huh. Así es, y que es para beneficio de todos, no así solo cumplir es. Una meta, una cifra, así sino es. Realmente lograr que la gente pueda vivir sanamente, que ese es el propósito. Ajá. Y el propósito de este programa también, hablar sobre los temas, conocerlo y quitarnos de esos mitos de la cabeza. Sí, mi estimada Gaby, también tomando un caso, digamos, cotidiano puede ser. Un niño que va a la escuela y se le detecta o asiste, le identifica sea la mamá, el profesor o un profesional de la salud, ¿tiene que estar 6 meses en su casa? No, el tratamiento es... En ningún momento tiene que estar exacto, en su casa. Eso el paciente es el afectado es totalmente ambulatorio, ¿no? Ya, o sea, solamente lo que tenemos que asegurar con la representante legal o la madre o el padre es que el afectado tome la medicación puntualmente. ¿Y cuál es la medida que tiene con su entorno social, en la escuela, en la casa? Lo más indicado sería educar a la comunidad y a la escuela y a su familia de que tiene esa infección, pero está en tratamiento, por tanto, no le va a pasar nada ni a él ni al resto. Esa es la importancia de que hablábamos de que el profesional de la salud sensibilice a su entorno para así no es. Crear esto, más bien educar e identificarnos, porque exacto. Por lo general sufren este tipo de discriminación correcto. En el entorno, la familia incluso. Uh-huh. Entonces, importantísimo estos. Sí, también, o sea, quería también aprovechar el espacio, ya lo mencionó Isabelita, pero mencionar el espacio de que justamente ayer, 26 de enero, fue el Día Mundial de la Lepra, ¿no? Entonces, gracias también por darnos este momento para hablar de una enfermedad que se cree que ya no hay, pero sí existe. Uh-huh. Así es. Y que no pasa mayor cosa. Es exactamente. Decir, sí, uno se puede contagiar, pero es totalmente tratable, ¿no? Exactamente. Y claro, me imagino que en el tratamiento, como el caso que exponía Mayrita, sea un niño, sea un adulto mayor o un adulto que presente la enfermedad y esté en tratamiento, también se verifica con el su entorno, es decir, claro, familiares también claro. Se les somete a pruebas, se les somete sí, a... Sí, se hace todo lo que se debe hacer, es decir, la búsqueda de casos, de contactos y demás, o sea, no, eso sí... Lo que nos contabas justo de este protocolo que están ustedes... Correcto. Es lo que nos ayuda y es lo que, si bien es cierto, está apuntado para el personal profesional de salud, es un beneficio para toda la ciudadanía. Entonces, sí, y de hecho, o sea, junto con el manual queremos sacar como una guía, aquí les traje un ejemplo, pero es una guía súper básica para la comunidad, que entienda viendo visualmente así una cartilla súper sencilla de qué es la lepra, cómo se cura, incluso cómo son los medicamentos, que son así súper, súper sencillos para que la gente no tema, ¿no? Porque yo pienso que con conocimiento exacto. Tú ya no tienes miedo de las cosas. Y puedes actuar oportunamente, por supuesto. Claro uh-huh. Que sí. Claro que sí. Y bueno, estamos hablando entonces que se conmemora el Día Mundial sí. De la enfermedad de Hansen o bien conocida la lepra. ¿Y qué vamos a hacer entonces, Gaby, por el Día uh-huh. Mundial de esta enfermedad? ¿Cómo lo vamos a conmemorar en pos de romper esas barreras discriminatorias para quienes la portan? Bueno, primero tratar de incentivar lo que más se pueda con el personal de salud a que piense en lepra. Por tanto, si es que desconocemos, que nos digan que no saben para capacitarles sobre lepra. Uh-huh. Es algo muy sencillo y que pensemos en que si es que un afectado viene con una lesión, una manchita rojiza, cobriza, blanquecina, plana o elevadita, y le sale otra manchita y no se cura y le topo la manchita y no siente, eso es lepra. Entonces, empezar a capacitar a la gente sobre este tema. Y también nosotros en la casa, ¿no? Ahorita los claro. Que estamos escuchando en la casa es un... Verás, te revísate cómo estás, o sea, será bueno. Muchas veces confunde la gente con las clásicas micosis, que son cuando los hongos afectan a nivel de piel, ¿no? Pero no es así, porque también los hongos, cuando hay una micosis dérmica, puede demorar 6 meses en curar. Así es, o más. O más, porque el honguito pertenece a un género un poco, ya no es así como una bacteria, sino es genéticamente un poquito más evolucionado, ¿no? Ya. Entonces es más larguito su tratamiento. Ajá. Pero, y la otra cosa que podemos hacer, o sea, a nivel mundial hay una ola gigante. Sería muy lindo, de hecho a nivel mundial se lo hizo, Australia lo hizo, Inglaterra lo hizo, Canadá lo sigue haciendo, es usar unas medias súper llamativas y unas sandalias para conmemorar el tema de no más discapacidad grado 2, no más deformidades, porque esta es una enfermedad curable. Entonces, desde hoy noche, mañana, todos a portar las medias de colores y anaranjados, rosas, las más pocas posibles. Ajá. Para conmemorar. Y claro, y estar junto con esas personas que están padeciendo y que lastimosamente padecen discriminación. Exactamente. Muy, muy interesante, Gaby. Y sí, efectivamente, la piel es un órgano muy delicado. Sí. Y por eso los cuidados son muy necesarios. Y una de las cosas que hablábamos, y que tú ya lo nombraste, Gaby, es el autoexamen. Uh-huh. Que es muy necesario realizárselo. Entonces también llamamos a toda nuestra audiencia a que comiencen a trabajar su autoexamen, ¿no es cierto?, de piel. Revisen su cuerpo, no tengan miedo, sus codos, brazos, antebrazos, axilas, cuello, espaldas, muslos, detrás de las rodillas, los glúteos inclusive, las pompas, que más se conocen como las pompas, las manos, etcétera. No confundirnos, si es que fuera un hongo, simplemente, pues bueno, es un hongo, pero yo al momento de identificarlo, yo ya fui al médico, y con el examen correspondiente yo identifiqué que es un hongo y nada más. Correcto. ¿No es cierto? Entonces, prevengo que pueda llegar a mayores, inclusive con el mismo hongo. Así es. Entonces, revisémonos marcas cutáneas, si es que hay nuevas marcas, si es que hay protuberancias, uh-huh. si es que hay lunares donde no habían antes, si es que hay manchas que no habían antes, justamente para identificar el tema de lepra, cambios de color en la piel. Con respecto a los lunares, sí hay que revisar si hay cambios todo siempre, el tiempo, ¿verdad? Siempre. Porque hay lunares que siempre van a permanecer del igual tamaño, como tú decías, sí. pero hay otras que cambian y que se comienzan a deformar. Inclusive hay lunares que sangran, y estos hay que tenerles cuidado. Sí, y hay lunares que también, o sea, es interesante porque la piel envejece como nosotros mismos, ¿no? También uh-huh. tiene su cronología, entonces va cambiando, y hay lunares que son muy clásicos de la edad adulta, muy clásicos de la edad de adulto mayor, por ejemplo, pero tenemos incluso índices para comprobar, o sea, cómo está los bordes de ese lunar, cómo está el grosor de ese lunar, hubo cambio de color en ese lunar, si lo toco sangra con facilidad, o sea, son ciertos parámetros que tú vas diciendo, ahí es probable, me voy a ir al dermatólogo correspondiente para que me chequee esto, me tome una biopsia, qué sé yo. Pero en cuanto a la lepra, por ejemplo, eso es importante. O sea, sí, el hongo, vuelvo a la micosis, el hongo puede demorarse mucho en curar, pero el hongo no me va a dar una afectación nerviosa. Es decir, si es que el doctor me pincha o me hace con una plumita para yo sentir sensibilidad, yo voy a sentir. En el caso de la lepra, yo no. Recuerda que te va a dañar los nervios periféricos. Okay. Entonces, yo va a ser una mancha indolora. Okay. Entonces, eso ya cuando hay una mancha indolora, ya ahí empiezo a pensar en lepra. Okay. Uh-huh. Y ahí me preocupo un poco más. Exactamente. Y voy al médico, insisto, si Exactamente. Es que no hubiera. Así es. Sí, y también revisarse si es que hay llagas, ¿no? Totalmente. Ajá. Siempre hay que estar ahí pendiente. Y sobre todo si es que tenemos hijos. Sí. Si es que tenemos al cuidado adultos mayores. Así que es. Tienen la piel más sensible Así aún. Es. Tanto niños como adultos mayores, siempre hay que estar ahí precautelados. Uh-huh. Mayrita. Sí. También, justo hablando de nuestra piel, ¿no? Para prevenir enfermedades y complicaciones, como el cáncer de piel, por ejemplo, recordemos que debemos tomar estos tips siempre en cuenta. Hidratar nuestra piel, beber abundantes líquidos, mantener una adecuada alimentación, frutas, verduras, cereales, protegerse la piel de la exposición excesiva del sol. De acuerdo a la actividad laboral, tomar las medidas de protección también de la piel, acudir al médico de cabecera si es presente la resequedad inusual, como ya nos contaba Gaby, también Isa también nos hacía algunas recomendaciones, y evitar, por supuesto, como siempre, el automedicarse, siempre uh-huh, y asistir uh-huh. al médico para que él nos ayude y nos guíe de la mejor manera. Mi estimada Gaby, ¿cuál sería el mensaje, tu mensaje final para todos los que nos están escuchando? siempre también tomar en cuenta que tenemos profesionales capacitados en los establecimientos de salud que están pendientes. Entonces, ¿qué nos puedes decir, Carlos? Que sería, bueno, que nuestra piel es nuestro espejo, que hay que cuidarlo, que hay que examinarlo, hay que tener la confianza suficiente como para, yo mencionaba anteriormente, que durante la ducha, por ejemplo, nos veamos cualquier cambio de cualquier tipo, siempre es importante. Sobre todo hay cierto tipo de pieles que tiende a hacer más manchas, por ejemplo, cierto tipo de pieles un poco más blancas que las otras. Los ahora con lepra, que no se asusten, que piensen en lepra, que hay curación, y que no debemos jamás discriminar peor por una enfermedad infecciosa que es totalmente tratable. Así es. Entonces, todos los 26 de enero, así es, vamos a festejar y vamos a tomar conciencia de la enfermedad. Sí. Y pues bueno, si quieren, por todo el mes de enero, lo que sobra, a utilizar medias de color foco y sandalias. Sí, es decir, siempre se va a cumplir, cuando hablemos del día de lepra, el cuarto domingo de enero, siempre, el que caiga, ¿no? En esta ocasión cayó el 26. El 26. Pero okay, siempre es del cuarto domingo de enero. Ok, perfecto. Antes de despedir el programa, les dejamos con una canción de Samba Surreal del grupo musical Guardarraya. Thank you. fue un gusto, Radio Escuchas, compartir con ustedes este programa, a conocer de primera mano de los temas de salud. Quiero agradecerle especialmente a la doctora Gabriela Yerovi, especialista del Ministerio de Salud, que nos ha acompañado esta tarde y nos ha ayudado con valiosísima información. Estimada Isa, también un gusto estar contigo compartiendo este espacio y que tengan una linda tarde. Gracias, Mayrita. Sí, muchas gracias, doctora Gabriela Yerovi. El bienestar de la comunidad es también nuestro bienestar. Tu bienestar, mi bienestar, el bienestar de todos, es un compromiso de todos. Y todos estamos aquí para ayudarnos a entender, para ayudarnos a guiarnos. Y esto ha sido un programa bastante con bastante guía, Gaby. Muchísimas gracias. Muchas gracias a la radio, gracias a la Casa de la Cultura, gracias a ustedes, chicas. Y estamos siempre a las órdenes, cualquier novedad. Muy amables por convocarnos. Gracias, Gaby. No olviden ustedes, Radio Escuchas, la próxima semana, día lunes, estaremos aquí nuevamente en Radio Casa de la Cultura, 940 AM y a través de la página web de la Radio Casa de la Cultura, radiocce.com, a las 17 horas. Nos vemos nuevamente. Hasta la próxima. ¡Qué bueno este programa, hija! Todititos los días aprendemos algo nuevo. Ojalá haya escuchado este Jorge que anda invitándome a estas cosas. Es cierto, todos los días aprendemos algo nuevo. Esto es todo por el día de hoy. Les invitamos a participar en el próximo programa de Hablemos de Salud, que promueve un estilo de vida saludable.